sí, hombre. Remángate pues, Octavio Mesa, a ver qué es lo que sabe. Ahí le va con Niquita, compa. Revuelen, mujeres. Vengo con apetito de beber y parrandear. Soy un hombre muy berraco con plata para gastar. Deseado de mi cintura siempre traigo mi machete, el carril y un buen sombrero, y en la mano traigo un juguete. Que me traigan aguardiente para el que quiera beber, que yo pago sin reparos porque puedo responder. Que me traigan la guitarra que también quiero tocar, mi parranda bien caliente y que salgan a bailar. Eso sí, negra. Año trabajando pa' llenarles el costal. Hoy tomo hasta que amanezca, ya me pienso desquitar. Aunque la mujer se enoje, ya me pienso liberar. Como marido oprimido nunca me vuelve a agarrar. Que me traigan aguardiente para el que quiera beber, que yo pago sin reparo porque puedo responder. Que me traigan la guitarra que también quiero tocar, mi parranda bien caliente y que salgan a bailar. ¡Ay, hombre! ¡Revuelve, tía, por Dios! ¡Escóndase, mujeres, que viene Octavio Mesa! ¡Qué peligro, pues! Que me traigan aguardiente para el que quiera beber, que yo pago sin reparo porque puedo responder. Que me traigan la guitarra que también quiero tocar, mi parranda bien caliente y que salgan a bailar.